Radio Yemsa, Radio Yemsa. Estás escuchando Arpegios Andinos en Radio Yemsa. Somos Radio Yemsa. A las 8 es la hora del bolero en Radio Yemsa. Disfruta con nosotros en La Rocola del Bolero. A las 12 de la noche llega lo mejor del folclor latinoamericano con Viento de los Andes. Y a las 3 de la mañana, lo mejor del folclor andino, Arpegios Andinos. Ya lo sabes, la mejor programación musical la encuentras aquí en Radio Yemsa, Patrimonio Musical del Perú. Thank you.